FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aquí nos encontramos nuevamente en el programa Convocatoria a la Unidad de Clase, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos este programa, Mancilla? Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla, Susana Meinar y Adrián Córdoba. Y el operador técnico, nuestro compañero y amigo Martín Raffo, a quien agradecemos la paciencia. Y también coordinador de aire, Luis Torres. Pero también tenemos aquí ya presente en esta mesa nuestra columnista María Inés de Ángeles, la DOC, ¿no?, que nos va a hablar hoy de algo muy importante también, ¿eh?, en economía. Y bueno, decimos los teléfonos. Si estás en Moreno, comunicate al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, personalmente les quiero mandar un saludo grande a todos los oyentes y oyentas del barrio y del Moreno, que bueno, que siempre dicen que mandemos saludos. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿cuál es la agenda de hoy? Tenemos la editorial, después tenemos algunos audios del acto de en el obelisco, convocado por la CTA, donde habla el compañero Chile, ¿y quién más? Alejandro Bodar, secretario general del MST en Proyecto Sur. Y sí, tendremos entrevistadas a estudiantes del Bachillerato Popular El Cañón, primer año B de ATE, que fueron al acto del obelisco y quieren comentar sus experiencias. Ah, qué bueno, la vamos a estar esperando. Empezar a plantearnos la tarea futura, es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo. El martes 1 de mayo se llevó a cabo un acto unitario por el Día Internacional de los Trabajadores, convocada por la Central de los Trabajadores, junto a la corriente clasista y combativa, el Movimiento de Trabajadores Socialista y Movimiento de Territorial de Liberación, MTL, ATE y CTA Moreno, que nos sumamos a este acto y otras fuerzas sociales donde este acto fue en el obelisco. Los principales oradores coincidieron en tres puntos relevantes: la situación crítica de la clase trabajadora internacional y el segundo, cómo afecta a los trabajadores en la Argentina. También coincidieron en la nacionalización parcial de YPF por parte del gobierno de Cristina Kirchner. En general, coincidieron con el análisis y los diagnósticos en el tema de YPF y expresaron que la estatización debe ser al 100% y con control social. Faltó expresar una salida a la crisis capitalista internacional por lo menos a mi gusto, y a las políticas neoliberales que están aplicando los gobiernos de la Unión Europea con ajustes salvajes contra la clase trabajadora, con recortes desde un 25% en sus salarios, desocupación y empobrecimiento. Los salvatajes del Banco Central Europeo y el FMI, que otorgaron a Grecia, España, Portugal e Italia, fue para salvar a los bancos, pero el problema de fondo no se resolvió. Al contrario, se va agravando día a día, y esto dicho por técnicos economistas, que no tiene solución en el marco de la bancarrota capitalista mundial. En la Argentina, la consecuencia de esta crisis la estamos pagando la clase trabajadora y el pueblo. La clase trabajadora con topes salariales, precarización, trabajo en negro e inflación que supera 3 veces la cifra que dice el gobierno, con recortes presupuestarios en salud, vivienda, educación, empeoramiento en las condiciones de vida de nuestro pueblo. La pobreza llegó al 21%, que equivale a 6 millones de pobres en nuestro país. La presidenta Cristina de Kirchner nos quiere vender una falsa imagen de soberanía. Espejitos de colores, con la nacionalización del 51% de YPF, sin tocar los intereses de los capitales norteamericanos e ingleses, o como el grupo Petersen, entre otros. Yo me pregunto, ¿en qué nos beneficiará a los trabajadores esta estatización? Si no tenemos control sobre la administración y renta que se obtendrá de YPF para el país. Otra pregunta que me hago es, ¿por qué el gobierno de Néstor Kirchner o Cristina o la oposición no denunciaron el vaciamiento de Repsol y sus socios, siendo gobierno desde hace una década? Pero debemos denunciar toda presión imperialista, tanto de España, la Unión Europea y la Yanqui, para defender el derecho soberano del pueblo argentino y expropiar sin pagarles ni un peso a Repsol. Al contrario, debemos exigir un resarcimiento por el vaciamiento del que somos víctimas, y esto no es solo para YPF, sino para toda la industria carburífera que... Para esto es necesario avanzar en otras medidas. Los trabajadores debemos procurar e impulsar programas propios desde la clase, como la nacionalización de la banca para detener la fuga de capitales, el control del comercio exterior para formar un fondo de capitales e inversión. Otro punto importante es el no pago de la deuda externa, fraudulenta, para acabar con el saqueo de divisas a todos los argentinos y mejorar nuestra vida. Estos puntos ya se propusieron en los programas de Huerta Grande y La Falda, la CGT de los argentinos, ¿recuerdan? Las bases fundantes de nuestra Central de los Trabajadores. ¿Alguna vez habrá leído estos programas Moyano o los gordos? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el

¿Estuviste en el acto vos también, Su? Sí, sí. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué les pareció? Muy bueno, para mí me pareció muy muy emotivo, ¿no? Pensando, digamos, en que se conmemora un día más de lucha, ¿no? Que para nosotros, para los trabajadores, vendría a ser muy parecido a un 24 de marzo, pero a nivel internacional. Exactamente, porque ahí se conmemora a los compañeros caídos en Chicago y a todos los caídos trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, porque realmente es con una visión internacionalista. Es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Sí, con respecto al acto, quería comentar que tuvimos la linda experiencia que participaron compañeras que vendrán luego a ser entrevistadas, y generalmente uno está acostumbrado a participar de los actos, ¿no? Pero con la visión de otras personas es como que uno puede ampliar más la mirada. Y una de las cuestiones que planteaban era cómo había un acto que nos cruzamos con los compañeros de izquierda que iban a Plaza de Mayo y nosotros íbamos hacia el Obelisco. Y bueno, y la gente de Yasky que estaba en la Federación de Box. Pero realmente si nos uniéramos trabajadores y trabajadoras, qué distinto sería esto realmente, ¿no? Bueno, habrá que trabajar, ¿no?, mucho para eso. Aunque, digamos así, a primera vista parece un poco difícil, pero realmente es una necesidad muy grande para la clase trabajadora, la unidad de eso, justamente, nuestra clase. Seguramente que es así. Y, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Sí, sí, yo digamos que quería agregar, digamos, como en el marco, ¿no?, de esta aceleración. Sí. Nosotros tenemos que pensar, digamos, que en el mundo, digamos, con el dinero que se ha salvado a todos los bancos, realmente hay un estudio que dice que se podría parar el hambre por 60 años en todo el mundo. Así que miren la envergadura, ¿no?, de la cantidad de dinero que se ha desviado para salvar a esas entidades capitalistas, ¿no? Sí, en desmedro de los trabajadores. Seguramente. Realmente creo que por eso hablábamos en la editorial, ¿no?, de la falta que hace un programa, primero la unidad, pero con un programa de salida a esta crisis capitalista, pero desde nuestra clase. Sí, porque fíjense, por ejemplo, que no hay un día en que nos enteramos que digamos que en todo el mundo sean dando las luchas. Bueno, me parece que teníamos en el bloque de noticias algo muy importante, ¿no? ¿Sí? Que el tema de despidos también y del cierre, creo, del cierre de un del taller de Aedo de Ferrocarriles. Sí, ¿tenés la noticia? Sí, sí, delegados ferroviarios denuncian el cierre del histórico taller Aedo del Ferrocarril Sarmiento por parte de Raúl Barrido, nuevo interventor de TVA, y el avance en el desmantelamiento del sistema. Aprovechando el fin de semana largo, Raúl Barrido, interventor de la empresa TVA, dispuso licenciar a todo el personal del taller Aedo y producir el cierre del taller, confirmando un nuevo negociado, donde los servicios diésel que se reparan y alistan en este taller pasan a ser reparados y alistados en forma tercerizada dentro del ferrocarril Roca. A propósito, tenemos un delegado, Paul Kelly, que nos va a contar un poco de qué se trata y cómo afecta a los trabajadores. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, sí, sí, muy bien, gusto. Acá andamos. Estamos igualmente preocupados, por supuesto, como trabajadoras, que el tema del cierre de los talleres de TVA va a traer acá un problema muy serio, no solamente, no digo, desde que los trabajadores se van a quedar sin su fuente de trabajo, también el tema de cómo se van a trasladar los trenes, ¿no?, de la diésel. Sí, Sí, yo una aclaración. No soy delegado, yo soy representante de la lista violeta, una lista de oposición a Pedraza, la lista verde oficialista de acá. Y sí, la verdad que estamos en un proceso de alerta y movilización permanente, porque la verdad de que pasó lo de la masacre de 11, digamos, con 51 muertos y más de 700 heridos y todo lo demás, hasta esta parte no cambiaba nada la situación del ferrocarril, sobre todo de Sarmiento, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Hasta el momento lo que han tratado de hacer es maquillar un poquito algunas cuestiones, pintar algunas estaciones, etcétera, etcétera, hacer anuncios efímeros, pero de fondo y estructuralmente el ferrocarril sigue siendo el mismo, incluso peor, digamos, porque los materiales se desgastan, no hay un peso de inversión, y encima acaba de salir en todos los medios el día de ayer, no sé si lo han visto en Clarín, en algunos medios nacionales y todo, que están pidiendo que la intervención, digamos, por parte de Baridó, que responde al gobierno nacional, están pidiendo $900 millones para sacar el ferrocarril adelante, digamos. Es terrible, realmente. Susana Mainar te habla, sí. Paul. Sí. Y lo peor de todo es que 200 kilómetros de vías sobre ramales diésel que recorren el interior bonaerense, como por ejemplo Merlo Lobos, Moreno, Luján, Mercedes, quedarían... aislados, ¿no? Quedarían sin el vehículo, sin el transporte. Sin el mantenimiento y demás. ¿Cómo sería eso? Sí, porque los trabajadores no podrían trabajar ahí, digamos, si fueron licenciados. Exacto, esto de continuar, digamos, ¿no? Igualmente, hasta ahora se le viene parando la mano, digamos, a la intervención con toda esta, con esta intención de avanzar con el vaciamiento, con el cierre de talleres y todo lo demás. Hay un proceso de lucha, digamos, y mucha conciencia de parte de los trabajadores ferroviarios de que hay que luchar para defender nuestra fuente de trabajo, y hace poquito, digamos, durante todo el fin de semana largo, a partir del sábado, hubo un conflicto en el taller de Aedo, donde los compañeros, junto con las organizaciones, digamos, y los delegados y todo eso, hemos tomado el taller, para evitar precisamente el vaciamiento y que no se hagan trabajos con mano de obra barata, tercerizada, no especializada, y bueno, hemos tomado el taller, y la toma del taller arranca por un conflicto muy peculiar, digamos, que se podría haber resuelto de manera rápida, sí. Que fue que los compañeros habían decidido tomar una medida de parar, digamos, el taller, hasta que no se le arreglen los techos de los talleres, porque acuérdense ustedes que después de la tormenta esta enorme que hubo, sí. Dejó en condiciones desastrosas todo, en todos lados de la ciudad, todo, y el ferrocarril no fue ajeno, digamos, y los techos que ya son antiquísimos de los talleres también sufrieron muchos destrozos, y había vidrios y acrílicos y todo pendiente, a punto de caerse sobre la cabeza de los compañeros, y los compañeros han tomado la medida hasta que no se arreglen los techos y demás, no hacían los trabajos. Entonces la intervención, en lugar de resolver eso, digamos que es un problema mínimo en relación a lo que está pasando, le dice a los compañeros, bueno, si ustedes no trabajan, entonces yo tengo que hacer el alistamiento de las locomotoras en otro lado, digamos. Y así empezó con esa amenaza a vaciar el taller. Y se llevaban las locomotoras a los talleres de escalada, digamos, el ramal Roca. Sí. Y entonces los trabajadores están en el galpón, ¿permanecen ahí? Sí, sí, ahora igual el conflicto se resolvió, digamos. Sí. Hubo una asamblea muy grande el día de ayer, una asamblea general en el taller, digamos, sí. Donde acudieron todos los trabajadores ferroviarios, una muestra de solidaridad muy grande con los compañeros mecánicos del taller, y ahí se discutió que no íbamos a permitir el vaciamiento y el saqueo de nuestra fuente de trabajo. Fue un claro mensaje a la intervención, a Baridó, a TVA, que todavía sigue administrando la empresa, porque la verdad que la intervención es solo una mascarada, claro. Solamente se encarga de la parte operativa, cuando TVA y el grupo Siriliano, amigos del gobierno, se siguen llevando los millones y millones de subsidios, por eso precisamente están pidiendo $900 millones más, digamos, de dólares encima, uh-huh. Y no va a ser precisamente para invertir en el ferrocarril, sino para seguir haciendo sus negociados, digamos. Sí. A partir de la asamblea de ayer, se le puso un freno, digamos, a la intención de la empresa y de la intervención de avanzar con esto, ¿no? Así que Sí, igual es una pulseada permanente, digamos. Nosotros por eso estamos en estado de alerta y movilización. Pero queremos que esto lo, o sea, queremos hacer saber a la sociedad de conjunto que nosotros los ferroviarios opinamos que el ferrocarril somos los ferroviarios, pero también somos los usuarios y la sociedad toda, digamos, que lo utiliza. Sí. Entonces queremos hacer parte también a los trabajadores que diariamente usan el Sarmiento y a la sociedad en conjunto, de que esta es una pelea que tenemos que dar entre todos, digamos. Y bueno, estamos viendo la manera de poder llevar adelante organizaciones o modos de organizar a los usuarios también para ayudarnos a parar las manos, digamos, definitivamente a esta gente que quiere hacer del tren un negocio rentable cuando el ferrocarril en realidad tendría que cumplir el rol social que realmente le corresponde, digamos, ¿no? De comunicar pueblos del interior, de desarrollar las economías regionales, de desarrollar la educación, la cultura, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, Paul, muchísimas gracias y desde acá te mandamos nuestra solidaridad y estos micrófonos están abiertos para lo que necesitan, si hay algún plan de lucha o algo, nos puedas convocar. Bueno, sí, nosotros vamos a tener la semana que viene, vamos a Asamblea General, para discutir entre otras cosas, bueno, nuestra paritaria, nuestro salario, y también la parte normativa de la paritaria, o sea, las condiciones de trabajo, que para nosotros eso es fundamental, porque la intervención nos quiere sacar, digamos, herramientas, nos quiere sacar condiciones de trabajo y todo eso, y nosotros queremos redoblar la apuesta para pedirle herramientas y mejores condiciones de trabajo para poder llevar adelante nuestras tareas, digamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas chau, chau. Gracias. Gracias, Paul. Y bueno, no sé, nos estamos yendo a la tanda ya. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Estamos en la tanda, entonces. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Moreno. 90.1 Estación de radio. Primer Congreso Villero de la Ciudad de Buenos Aires. Invita Corriente Villera Independiente. Sábado 5 de mayo, a las 10 horas en Plaza de Mayo. Estamos todos y todas invitados. Villa 31 y 31 bis. Villa 1, 11 y 14. Y Barrio Rivadavia, Bajo Flores. Sábado 5 de mayo a las 10 horas en Plaza de Mayo. Corriente Villera Independiente. Hacete escuchar. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. La Ley Federal de Hidrocarburos, que incluye la privatización de YPF. Realmente para los santacruceños es muy importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. Porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre. Y esta musiquita nos indica que vamos a la columna de nuestra compañera María Inés de Angelis, de que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, María, buenas noches a toda la audiencia. Bien, Cristina, contestando tu pregunta, durante las últimas audiciones hemos estado hablando de un tema muy en el tapete, que es el petróleo. Y, bueno, la nacionalización de las acciones de Repsol en manos del Estado argentino. Casualmente hoy se está por terminar, digamos, la sanción en diputados de la ley de nacionalización. Sí, pese Pero a los hoy, discursos contradictorios que escuchamos recién, cuando empezaba la cortina, donde los discursos eran bastante contradictorios, ¿no? Sí, realmente sí. Si uno analiza todo lo que pasó en materia petrolera, es... Sí, nosotros lo ponemos para no olvidarnos, tener memoria. Exactamente. Sí. Bueno, pero hoy nos vamos a referir a otro tema que normalmente no tiene demasiada prensa, pero que desde ya adelantamos resulta uno de los recursos más importantes, porque es imprescindible en la industria electrónica y Argentina resulta ser uno de los productores mundiales más importantes. Ajá. Nos referimos al litio. Y antes de continuar, ¿nos podrás explicar qué es el litio? Bueno, es un mineral imprescindible en la electrónica, por lo tanto es un insumo insustituible o lo que los economistas normalmente denominan un insumo básico. O sea, es decir, es un elemento que no puede ser sustituido por ningún otro. Unos pocos fabricantes de baterías impulsan la demanda mundial de este mineral y la importancia que tiene para nuestro país es que Argentina es la cuarta reserva mundial de litio. Y la existencia de este mineral como país, ¿en qué nos favorece y en qué nos perjudica? Bueno, antes de contestarte, te diría que mientras los recursos naturales estén en manos foráneas, poco podemos esperar de beneficios y mucho de pérdidas. El desafío que tenemos como nación y como región latinoamericana es, o bien superamos un modelo extractivo de esta materia prima y continuamos siendo proveedores de ese insumo para los grandes pulses electrónicos, o por lo contrario, empezamos a fomentar, priorizar y hacer posible la industrialización del litio con emprendimientos de carácter tecnológico. ¿Se imaginan ustedes lo que significaría que Argentina llegara a ser independiente en materia electrónica? De más está decir que hoy por hoy solo somos proveedores de litio como materia prima. Y realmente, bueno, imaginamos que sería importante y también se crearía un verdadero polo de desarrollo en la región. Los pueblos latinoamericanos, ¿no?, darían un paso trascendente en la obtención de la independencia económica. Y acaba la pregunta, ¿cuál es el lugar de Argentina como productora mundial de litio? Bueno, Argentina es la cuarta reserva mundial de litio, nada menos. Es un recurso natural, o sea, un mineral que se encuentra concentrado en grandes salares, o sea, es decir, donde hay mucha acumulación de sal, como salares, salinas y demás, ahí se encuentra. Es un recurso insustituible para la electrónica. Por ejemplo, cámaras fotográficas, celulares, computadoras portátiles, las netbooks, las notebooks, las, gran cantidad de otros insumos de carácter electrónico, solamente pueden existir y funcionar por la presencia de litio. Todos estos productos utilizan lo que se llaman baterías recargables, que son elaboradas justamente con este material, porque sí, es un mineral que tiene la propiedad eficiente de almacenar energía, lo que hace que muchos de estos productos electrónicos puedan ser portátiles. Ajá, y además de la electrónica, ¿el litio tiene también aplicación en la industria automotriz? Sí, sí. La industria automotriz es otra de las mayores consumidoras de litio, sobre todo para un tipo especial de automóvil que se denominan los automóviles o autos híbridos. Uh-huh. Aunque por el momento la producción de estos automotores es reducida, sin embargo, se encuentra en expansión con grandes expectativas y además en todo lo que significa agregar detalles electrónicos en esta rama de la industria. O sea, es decir, la importancia que tiene el litio para la incorporación de elementos electrónicos a los automóviles normales, digamos. Uh-huh. Aclaramos que el automotor híbrido es un vehículo de propulsión alternativa, combinando un motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías con otro motor de combustión interna. O sea, es decir, es un automóvil normal que funciona con combustible, pero que además tiene un dispositivo donde la existencia de este dispositivo, de estos sistemas electrónicos, permite el ahorro de energía. El litio interviene en este dispositivo eléctrico a motor movido por baterías, y a nivel mundial los modelos híbridos son fabricados fundamentalmente por Toyota Motor Corporation, que sobrepasaron la marca histórica de 2 millones de vehículos vendidos en agosto del 2009. Le sigue Honda Motor Company Limitada, con más de 3.000 híbridos vendidos hasta enero del 2009, y Ford Motor Corporation, con más de 122.000 híbridos también vendidos hasta 2009. Ford Motor Corporation es una de las, vamos a decir, de las industrias que tiene más incidencia en Argentina. ¿Cuáles son los principales productores de baterías alimentadas con litio? Bueno, los mayores fabricantes a nivel mundial tienen sus plantas en China, Corea y Japón. Y entre las empresas líderes figuran las japonesas Panasonic y Toshiba, la coreana Samsung y la norteamericana Motorola. Estas compañías se aseguraron los mercados mundiales mediante la masificación de estos dispositivos que todos conocemos, o sea, es decir, fomentando el consumo de celulares, netbooks, notebooks, cámaras digitales, etcétera. Uh-huh. En una palabra, mediante la reducción de costos y precios, se aseguró el mercado masivo de productos con alto contenido de litio. Uh-huh. ¿Y cómo impacta este consumo masivo en la producción mundial? de litio, ¿no? En este caso. Sí, bueno, la demanda mundial de productos electrónicos se triplicó en los últimos años, lo que impactó en el precio internacional, o sea, todo ese masivo consumo produjo un incremento del precio. A esto se sumó la poca oferta de este mineral y el alza generalizado de los precios de las materias primas. Por supuesto, el litio no ha sido una excepción. Bueno, y yo te hago una pregunta, pero no me conteste porque vamos a un tema musical. Bueno. ¿Qué dicen los empresarios del sector sobre este tema? Vamos a un temita musical y después me contesta. Anda pensando. Bueno, cómo no. Vamos pensando entonces. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. María Inés, estábamos hablando del litio y cómo nuestra Argentina va a ser como cuarta potencia en esto. Yo la verdad que ya me estoy preocupada, pero contanos, tenías una pregunta. Sí. ¿Qué dicen los empresarios del sector, digamos, sobre este tema? Los empresarios del sector de que utilizan estas cosas, ¿no? De litio en este caso. Sí, bueno, podemos citar la opinión de Damián Altgelt, se llama, que es el gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Y él dijo textualmente: el nivel de inversión en exploración y extracción de este mineral es uno de los más importantes en la región. Hay varios proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca, que ubican al país como uno de los principales productores de litio del mundo. Como vemos, los empresarios no pierden el tiempo y actualmente están haciendo grandes negocios con el litio. ¿Cuáles son los lugares de mayor concentración de este mineral, María Inés? Bueno, tenemos varios. El más importante es el salar catamarqueño Hombre Muerto, que se llama, que es el único que tiene actividad comercial. Fíjense la importancia de este reservorio de litio, que a pesar de ser el único en producción efectiva, con esto alcanza para colocar a Argentina como segundo país exportador en carbonato de litio después de Chile. Entonces no era cuarto, era segundo. No, no, no, en exportación sigue el segundo, a pesar de ser el cuarto productor del mundo. Los otros reservorios de litio prácticamente no tienen producción, digamos. Ajá. Lo que sí nos interesa como pueblo es que la extracción de este salar hombre muerto de Catamarca la realiza nada más y nada menos que una empresa norteamericana llamada MFC Corporation. Uh-huh. Ahora bien, esta compañía destina el 60% de la producción para enviarlo a su país de origen, o sea, Estados Unidos. Y el resto, o sea, el 40% restante, lo exporta a Japón y China. Mientras tanto, avanzan en el noroeste argentino diversos proyectos para la extracción de litio. Y estos proyectos tienen relación directa con pronósticos de evolución y de consumo. O sea, es decir, están ahí. Sí. ¿Por qué? Porque saben que se va a incrementar la producción y el consumo de litio y por lo tanto el precio. O sea. Sí, están primero que nadie ahí. Y bueno, para agregar, digamos, una pregunta, y decime, ¿cuáles son las perspectivas de consumo mundial de litio para el futuro, María Inés? Bueno, se estima que la demanda mundial de litio para baterías, especialmente para la fabricación de automóviles eléctricos, o sea, estos llamados autos híbridos, se incrementará en unas 20 veces aproximadamente en la próxima década. Para decirlo en términos más sencillos, para los próximos 10 años, el consumo de litio se va a incrementar aproximadamente en un 2000%. Actualmente en el mundo se fabrican alrededor de 1 millón de baterías para automóviles híbridos, pero se estima que esta cifra se elevará a 5 millones para el año 2020. Decime, María Inés, ¿quién financia actualmente la producción y extracción de litio en la Argentina? Contame. Bueno, interesante la pregunta. Estas inversiones están en manos de grandes empresas financiadas por la industria automotriz. Toyota es el principal fabricante mundial de autos híbridos. También podemos citar a Mitsubishi, que fue el pionero en este tipo de tecnología. Magma es otra de las principales empresas autopartistas del mundo. Argentina tiene entonces el desafío de replantearse el esquema de extracción minera y de comercialización de este rubro. Convertirse en un proveedor mundial de litio para las baterías y usos que hemos mencionado, no es solamente contar con el litio, sino también contar con la tecnología para su extracción y para su comercialización. Si se lograra que el país llegue primero a fabricar todos estos productos derivados del litio, entre ellos el litio metálico o elemental, se habría dado un gran paso adelante. Mientras tanto, en este terreno solo somos productores de materia prima, que se la llevan sin ningún tipo de problema al exterior, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado Nacional y el empresariado local para preservar este recurso y también para la producción industrial? Bueno, existen varias instituciones nacionales que están comprometidas en este tema. De hecho, en la actualidad se está investigando en el CONICET y en la Universidad de Salta. También, como ya hemos dicho, hay varios emprendimientos privados. El aumento de la producción local de celulares y computadoras portátiles impulsó al Estado a trabajar para que el primer paso sea elaborar en el país baterías de litio compatibles con estos elementos, o sea, baterías para la producción de insumos tecnológicos portátiles. Uh-huh. En los próximos meses estarán disponibles posiblemente los primeros dispositivos argentinos de este tipo para luego reorientar la inversión a baterías de litio para autos electrónicos. Sí, bueno. Parece que esta iniciativa del gobierno es importante. Pero, ¿qué pasa con el impacto ambiental de la producción de litio? Y, digamos, ¿cómo impactaría en el ecosistema? Bueno, esta es una pregunta fundamental que lamentablemente nadie intenta siquiera contestar. La contaminación por litio es un tema grave para el impacto ambiental. Casi no hay estudios serios en el tema. Lo que sí podemos decir que este rubro, como muchos otros, al menos mientras la producción se destine a las grandes empresas, como país estamos condenados a ser solo proveedores de materia prima y a tener toda la degradación ecológica que ya conocemos, ¿no? Y nosotros, María Inés, como simples trabajadores, ¿qué podemos hacer para evitar convertirnos una vez más en simples piezas de rubro que tiene la importancia de la electrónica? Bueno, en realidad, como lo venimos diciendo siempre, estas estructuras montadas para satisfacer los intereses de las empresas como Samsung, las Panasonic, las Motorola, las Toshiba, solo pueden servir para el capital financiero ávido de negocios y ganancias. La otra cuestión que debemos defender es la soberanía nacional. Para ello necesitamos solo empresas estatales con control obrero. El litio es nuestro y debemos defenderlo. Y eso sí es nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Bueno, otra tarea. Tener que pelearnos con las multinacionales, que seguramente va a ser muy duro y muy titánica la lucha, ¿sí? Porque hay muchísimos intereses en juego. Porque encima de trasladarnos, de llevarnos los capitales, nos dejan contaminación, más miseria, más... Sí, hasta el momento de toda esta producción prácticamente nada queda en el país. Y demasiado nos están contaminando con el tema de la explotación a cielo abierto del oro. Y es bueno, que justamente este es un rubro... el tema de los pozos petrolíferos que son, no son controlados, ¿no? No, pero es que además justamente esta extracción es uno de los rubros de la extracción minera. O sea, bueno, está pasando muchas cosas con estos temas. El tema de la Barringol, las minerías cielo abierto. Hace poco hubo una asamblea de los pueblos donde pueblos enteros, sobre todo la parte de la cordillera, ¿no? Donde también se expresaron los pueblos indígenas por este tema de la contaminación. Y esto también va a traer traer gravísimas consecuencias. Sí. Y fíjense ustedes que, bueno, casualmente sí. O no, sí. El mayor, vamos a decir, reservorio de litio está en una de las zonas más pobres, en Catamarca. Sí. O sea, donde hay una población muy vulnerable, con condiciones ecológicas muy, muy difíciles. Sí. Y si a eso le agregamos el impacto ambiental, la contaminación, la extracción indiscriminada, bueno, el panorama es grave, ¿no? A propósito de los pueblos originarios, tengo una buena noticia, Su. Evo Morales por fin, digamos que pudo implementar, o por lo menos se votó el tema de la reforma agraria, que ya se venía hablando desde el 2011. Y esta ley justamente fue un proyecto de la Central Única de Trabajadores de Bolivia, y me parece que es una forma es una reparación histórica a los pueblos originarios. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Se terminan los latifundios y con esto de la reforma agraria, y bueno, va a haber tierra para todo aquel que necesite trabajar. Qué buena noticia de Bolivia. Sí, en contraposición con una noticia de octubre del 2009, en memoria del Malón de la Paz, se había logrado una reparación histórica que a los sobrevivientes se les pagaba a los sobrevivientes collas que habían venido marchando y a caballo en 1946 se les aprobó una pensión graciable de 596 pesos. Se imaginan lo que es una burla realmente, en lugar de devolverle las tierras que tanto se necesitan. Sí. Otra de las reivindicaciones que se solicitan es que se estudie su cultura, su historia en las escuelas, pero realmente no lo hemos logrado. Ojalá algún gobernante pudiera tener la iniciativa que tuvo Eva. Y con respecto a la electricidad, quería comentar también que se estatizó la energía eléctrica en Bolivia. ¿Y uh-huh. por qué no nosotros, que somos reservorio de litio, como decías vos? Pero además, cuidando la contaminación ambiental. Sí, porque también la Barrigol, como dicen los sanjuaninos, que son coprovincianos, uh-huh. Se la llevan con pala y dejan la miseria espantosa. Y enfermedades. La vida laboral de los compañeros es de 2 años nada más. El agua envenenada. O sea, realmente es un desastre total. No hay decisión política para que esto se revierta. Bueno, mirá a dónde fuimos a parar con la columna de María Inés. Muchísimas gracias, María Inés, por tu columna, y nos llevaste a hacer reflexiones sobre todo los saqueos que sufrimos los argentinos en materia de recursos no renovables. Y sinceramente, todo nos lleva a pensar que no tenemos políticas desde la clase trabajadora para responderle con firmeza

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos aquí en convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, tu estación de libertad. Y si estás escuchando convocatoria, llámanos, comunícate con nosotras al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y les contamos que este programa es de ATCTA Moreno Merlo y le mandamos un saludo muy especial a los compañeros municipales y desearles que ojalá consigan un aumento por el aumento de salario que les hace tanta falta y sé que muchos de ellos están pasando por momentos difíciles. Les deseamos realmente que los escuchen en su reclamo por el aumento salarial. Sí. Sí, y quería comentar que mañana la secretaria general y el secretario de finanzas tienen una audiencia con el intendente Mariano West por el despido del compañero Calderón. Uh-huh. Entonces también auguramos de que sea... Que tenga una respuesta positiva. Exactamente. Bueno. Entonces, y acá seguimos en convocatoria y vamos a escuchar un audio porque tiene que ver que en el marco de del acto en el obelisco por el Día Internacional de los Trabajadores, uno de los oradores era este compañero Bodar y vamos a escuchar el audio y vos nos vas a comentar, Mancilla, que estuviste ahí presente, además lo conocés a Bodar y bueno, escuchamos, a ver. Somos respetuosos de todos los compañeros que creen que la expropiación parcial de YPF es un paso adelante. Nuestro pueblo tiene bien en alto la conciencia de que es necesario recuperar lo nuestro. Por eso, cualquier medida que va en ese sentido o que se cree que va en ese sentido, despierta entusiasmo, expectativa. Nosotros, compañeros, no coincidimos con tener un gran entusiasmo. ¿Por qué? Porque para nosotros, en un tema tan importante como el petróleo, las medidas a media pueden volverse en contra. Nosotros, que somos los que producimos la riqueza, tenemos que unirnos también políticamente. Y tenemos que aprovechar tribunas como esta para unirnos en la lucha social, pero también para empezar a discutir que hasta que no gobernemos los únicos que no hemos gobernado, hasta que no gobernemos los de abajo, los trabajadores y el pueblo, no va a haber solución a nuestros problemas. Y este era un audio que grabamos al diputado Alejandro Bodar, que es este secretario general del MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores del Proyecto Sur, y además es legislador porteño. No olvidemos que Alejandro Bodar fue, digamos, elegido en las elecciones del año pasado. Ajá. Y bueno, yo quería hacer un comentario, ¿no? Con respecto a las palabras de este compañero. Sí. Y el discurso de Alejandro, más que nada, transitó sobre tres ejes que, bueno, fueron coincidentes, digamos, en muchos aspectos con el compañero Carlos Chile, por ejemplo, que es el secretario general de la CTA Capital, y además otros compañeros que, bueno, compartieron el micrófono en el acto unitario del primero de mayo. Uno es referido, bueno, al marco en que conmemoramos este primero de mayo, que se da en medio de una crisis capitalista enorme, donde, como bien dice Alejandro, todos los días escuchamos por los medios que hay pueblos movilizados en alguna parte del mundo y que a la crisis, digamos, esta gente, digamos, los capitalistas pretenden que, bueno, que la paguemos nosotros los trabajadores. Es decir, que hay, digamos, una cuestión que se viene repitiendo, pero ahora es más grave, digamos, por la intensidad que tiene esta crisis, una crisis sin precedentes, digamos, en la historia del capitalismo. Luego habló, digamos, sobre la cuestión de YPF, ¿no? Una cuestión tan actual que está, digamos, en boca de todos y en todos los medios. Y bueno, se dijo que hoy se estaba votando, no sé cómo salió porque no tengo las últimas noticias, pero hoy se votaba la ley de la expropiación, la nacionalización del 51%, ¿no? Claro, y bueno, por eso digamos que no hay que dejarse llevar, digamos, por los cantos de sirena del gobierno, que de una forma u otra quiere disfrazar un nuevo negociado con amigos como Eskenazi, ¿no? Que son tan cercanos a este gobierno. Sí. Y que, bueno, nosotros digamos que... Socios, claro, son socios, sí. Nosotros estamos a favor, como bien dice Bodar, de la reestatización, pero esta tiene que ser 100% estatal, ¿no es cierto? Y tiene que estar bajo control social, para una forma, digamos, que garantice este recurso estratégico, ¿no? Sí. Y que esté... que sea como un punto importante para la soberanía nacional. Por supuesto, y que además garantice que no falte combustible, ¿no?, en el país. Sí, y otra cosa que vemos la que... energía. Claro, que es muy lamentable, ¿no?, y digamos que por ahí no se menciona tanto, que el gobierno lo pretende utilizar como cortina de humo. Ah, sí. Porque lo van a utilizar... Es lo más grave realmente. Claro, que lo van a utilizar en función de la llamada... sintonía fina, sí, que es nada más ni nada menos que profundizar el ajuste, profundizar también el proyecto X, que va, digamos, de la mano con la criminalización de la protesta social, y que, bueno, que a través de ese instrumento va a haber mayor represión a todos los que luchamos, ¿no?, por condiciones dignas de trabajo, por los derechos, ¿no?, de los pueblos, de los ocupados, del tema salarial. Y por último remarcó la necesidad de la unidad. Sí. Hoy más que nunca, como única forma de enfrentar los embates de la crisis capitalista y una forma de impedir que la crisis la paguemos, sigamos pagando los de abajo. Y que más allá de la unidad en la lucha, lo que se necesita es poner en pie una alternativa política que sea anticapitalista, con todos los que luchan, con todos los que coincidimos en la pelea de todos los días, con la CTA, con la Constituyente. Cuando hablo de la CTA, digo con la CTA que está en la calle, no con la de Yasky, por supuesto, que está emparentada con el gobierno. Está bien que lo aclare, yo te entendí, pero sí, bueno, está bien. También con la CCC, con Libres del Sur. Y como dije, con todos los que coincidimos en esa unidad, ¿no? Sí. Es muy importante, digamos, el tema de la unidad. Para debatir un programa, además, más que nada porque necesitamos tomar el poder para que todas las medidas que necesitamos se lleven a cabo. Sí, Su, querías agregarle algo. Sí, quería agregar algo que es gravísimo realmente, porque estuve viendo Visión 7, medianoche, y mostraban la imagen que nosotros habíamos llevado en el banner de YPF 100% Argentina con control social, mientras la periodista de ese noticiero hablaba del acto de Yasky. O sea, una confusión total. Yo que hice en nuevas tecnologías y sabemos de lo que implican los medios audiovisuales o las imágenes que son tan poderosas, sí, e impactan, ya sean en los televidentes o en los que puedan acceder a una información, realmente es lamentable porque presta confusión a la mayoría de los televidentes. Porque como Yasky está, obvio que está entongado, hablando mal y pronto, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y obvio que no va a permitir el control social en esto que es tan caro para nosotros, que es los hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, vos viste que 6, 7, 8 son todos periodistas militantes, y además a veces se permiten hacer sarcasmo de la noticia. Posiblemente haya sido una salida así de ellos, porque la verdad que no, si no, no tiene explicación de esto de confundir a la gente. No, a la me parece gente, que es profeso, digamos, es una estrategia del, sí, medio de comunicación de Visión 7, del noticiero de medianoche. Y mira, a mí me parece que estamos diciendo, sí, un temita musical y nos acomodamos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Qué desencanto que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si es que yo miento, el cantar Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. El primero de mayo de 1886, más de 190.000 obreros estaban en huelga en Estados Unidos por la jornada de 8 horas de trabajo. Los diarios de la época decían, están locos por reclamar 8 horas de trabajo. La locura prendió y la huelga fue un éxito, que se prolongó por varios días. Pero el 3 de mayo los trabajadores fueron brutalmente reprimidos en Chicago. Era el comienzo de una venganza que continuaría con un juicio espurio que llevaría a la horca a 5 dirigentes proletarios que la memoria popular recordará como los mártires de Chicago. En 1989 se reúne en París la Segunda Internacional con presencia de compañeros de Argentina, y se convocó para el 1 de mayo de 1890 a una jornada de lucha por las 8 horas de trabajo y en solidaridad internacional con los mártires de Chicago. ¿Con qué confianza se tenía la Segunda Internacional Socialista como para llamar a una acción de carácter mundial? Los trabajadores que vuelven de París impulsan una primera marcha por las 8 horas de trabajo, no al trabajo infantil y la igualdad entre hombres y mujeres. Esto de los trabajadores sucedió en 1890. Así surge el 1 de mayo con un programa que tenía reivindicaciones que aún hoy los planteamos. Vale agregar que ese 1 de mayo de 1890, entre los oradores, hubo una compañera, una mujer, Virginia Bolton. Tal la aparición de la mujer en esa época, una compañera anarquista. Entonces, el Día Internacional de los Trabajadores se conmemora el 1 de mayo en el mundo, menos en Estados Unidos, porque ahí se lo celebra el primer lunes de septiembre. Como no podía ser de otra manera, el 1 de mayo es la historia del movimiento obrero. Al año siguiente se intenta formar la Federación Regional Argentina y aparece el primer periódico de los trabajadores, El Obrero, que convoca a socialistas y anarquistas a construir una central obrera. En 1997, la FORA se lanza a la Organización de los Desocupados, un verdadero antecedente de la Unidad de los Desocupados y Ocupados, que en una Buenos Aires de 700.000 habitantes ronda los 100.000 sin trabajo. 4 años después, el 25 de mayo de 1901, anarquistas y socialistas conformarán la Federación Obrera Argentina, pero se disolverá al año siguiente y el 1 de mayo se realizará con 2 actos por separado. Los anarquistas por un lado y los socialistas que fundarán la UGT por el otro. En 1902 el crecimiento de las luchas es seguido de allanamientos a locales sindicales y persecución al activismo, la declaración del estado de sitio a los que se suma la ley de Miguel Cané, la ley de deportación. Durante 1904, el auge de las luchas continúa. En 1905, la resistencia a la acción represiva del presidente Quintana logra realizar un acto conjunto el 1 de mayo. Y desde 1905 al 1909, los intentos de unidad no se logran. La unidad solo se da ante la represión, pero no en proyectos en común. Y desde 1905 al 1909, el caso es cómo se dan fuertes represiones y se unen solo en ese caso. Como es el caso del primero de mayo de 1909, cuando las tropas del coronel Ramón Falcón asesinan a 12 trabajadores, hiriendo también a centenares, para dispersar un acto anarquista en la Plaza Lorea. Enterados de esto, los socialistas convocan en Plaza Colón y llaman a la huelga en solidaridad con los compañeros asesinados. La FORA y la UGT y gremios autónomos forman un comité de huelga. 300.000 personas participan de estos sepelios. Ese mismo año, en 1909, el herrero anarquista Simón Radowitzky ajusticiará al jefe de policía Ramón Falcón. Los intentos de unidad y desunión continuarán los años venideros. Pareciera una historia de desencuentros del movimiento obrero, ¿no? Un acontecimiento externo será de gran influencia en nuestro país como en el mundo. Estamos hablando de la Revolución Rusa, la de 1917. La consigna lanzada por Lenin de todo el poder a los soviets fue entusiastamente recibida por la FORA en su décimo congreso, que se pronunciará solidariamente con los soviets de Rusia. En diciembre de 1918, los trabajadores de la metalúrgica Bacena declaran la huelga por reivindicaciones que rechaza la patronal. El 7 de febrero se produce un enfrentamiento con la policía que termina con el asesinato de 7 trabajadores. Una multitud acompaña el sepelio. El gobierno movilizó al ejército y la Liga Patriótica, lo más parecido a la Triple A. Se dedicaron a la represión más brutal, en una acción que se extendió a los barrios, dejando miles de víctimas, quemando locales sindicales e imprentas. La toma de las comisarías fue la respuesta para liberar a los compañeros, que en ese entonces estaban en las cárceles. El 11 de enero se levanta la huelga de los que se conoce como la Semana Trágica. La Forestal, la Patagonia Rebelde, son parte de la historia del movimiento obrero que continuaremos recordando en los próximos programas. Somos obreros, curas o médicos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho... Aguas Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo, el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos

pero a mí me gustó muchísimo, porque hubo mucha gente, muchos chicos, muchas mujeres. Y sí, la verdad que muy tranquilo, nos pasamos muy bien. Sí. Nelly, ¿cuál fue tu experiencia? Salimos de ATE, ¿no? Exacto, por ser salimos de ATE y por ser la primera vez también que festejamos el Día del Trabajador, me pareció muy emocionante, muy emotivo, debido a que hemos ido, digamos, ya en móviles, y al llegar allá, demasiada gente, una multitud de gente, tanto las madres con sus hijos y demás, ¿no? Sí, y bueno, yo por lo menos compartimos desde Moreno primero, compartimos una comida que ah, sí, que estuvo acá, estuvo riquísimo, una lentejada. Sí, riquísima. Era una manera también de compartir en el Día Internacional de los Trabajadores también la otra parte, ¿no? De muy bien organizado, muy bien preparado, de relacionarnos, nos atendieron muy bien en ATE. Sí, muy bien. Y y vos, Sus, querés preguntarle algo, que vos también docente de ahí del bachillerato. Sí, yo también me traje a mis niñas, dije, ya parezco la maestrita que era antes, ¿no? No, en realidad, como decía Sara, disfrutaron de unas ricas lentejas que preparó la secretaria general, Alicia Mainat, que ella siempre se reivindica como cocinera de la Escuela 70 y es secretaria general del sindicato ATE Moreno Merlo. Realmente cualquier trabajador, cualquiera trabajadora puede lograr organizar de tamaña la envergadura del sindicato, ¿no? Exactamente, sea el rol o la función que cumpla como trabajador o trabajadora, ¿no? Uh-huh. Y sí, realmente por ahí se nos dificultó un poco, porque pobre Nelly y pobre Sara venían con sus niños y su niña. Y cuesta, a veces, nos quedaron chicos los dos micros. Que eso quería comentar, porque sí, realmente tuvimos que pasar al otro micro, ¿no? Nos tuvimos que ir en otro porque no llegábamos. Estaba muchísima gente. Sí, lamentablemente eso dificultó, pero la verdad no cayó el ánimo, porque disfrutamos a pleno un día hermoso realmente. Y bueno, no sé, que la verdad les estoy quitando la palabra a las chicas. Nelly, ¿vos qué querías comentar? Ay, perdón. Y chicas, ¿ustedes tenían en cuenta el día del trabajador? El Día de la Trabajadora también en este caso, ¿no? Mujeres. ¿Ustedes tenían en cuenta antes, por ejemplo, cuando, bueno, no van a los actos, pero qué hacían o qué hacen cuando no, en este caso, cuando era el Día del Trabajador? Y nosotros, yo personalmente trabajé muchos años en la empresa de Arcor, sí, y sabíamos festejar, nos íbamos de picnic, hacíamos unos locros, festejábamos entre todos los compañeros, los empleadores, y lo pasábamos muy lindo. Fue siempre un día festivo para todos. Claro. Porque yo siempre trabajé. Uh-huh. En este caso se encontraron con un día de lucha, porque todos los que hablaban allí hablaban por reclamos, ¿no? Hacían sus reclamos de los bajos salarios y reclamaban mejores condiciones, ¿no? ¿Sí? Claro, mejores condiciones. En este caso, en el acto que fuimos. Salario, que reincorporen a los compañeros de varias, despedido, de varias empresas que lo habían despedido. Sí. En el caso de Moreno, ¿recordás a quiénes? La verdad que no sé los nombres, pero los conozco así esporádicamente. Sí, en el caso de un compañero municipal despedido, que es Jorge Calderón. En el correo, el compañero Adrián Córdoba. Uh-huh. Ajá. Sí. Y pedíamos eso, la solidaridad de los presentes allí en el acto y por la reincorporación de estos compañeros. Estos, ¿no? Compañeros. Sí. Y bueno, no sé qué quieren expresar, porque la verdad que como primera experiencia me parece que viste bastante, ¿no? Ahí como sí, que bueno, a partir de ahora vamos a ver si estamos más en esto, porque la verdad que nos fue bien. Yo por lo menos estoy contenta, Lo que pasa es que muchas veces uno no les da el tiempo, o qué sé yo, tiene otras las prioridades, ¿no? Sí. Encima ahora que estamos estudiando, no sí. Lleva mucho tiempo. Sí, y en el bachillerato, ¿hablaron de esto del Día del Trabajador? Sí, hablamos. Uh-huh. ¿Y qué hablaron? ¿Vieron un documental? Hicimos textos. Ajá. Nos hicieron preguntas que nosotros sí. Teníamos que contestar, lograr para hacer oraciones y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. De sí, esa manera, trabajamos. De esa manera se informaron. Claro, sobre las fechas de cuando se inició, por qué se llama el primero de mayo, por qué se festeja. Sí. Sí, todo eso lo vimos. Sí. La verdad que es muy lindo estudiar. Qué bueno, chicas, porque ustedes son mujeres que trabajan, que tienen sus hijos, su casa, y realmente yo las felicito porque todavía tienen voluntad de venir a estudiar después de todas las tareas que tienen, aparte del trabajo diario, de venir a trabajar, de estudiar, que la verdad les las felicito con la voluntad que tienen, ¿no? Sí, bueno, sí. Gracias. ¿Y qué les parece el bachillerato? A mí me parece una cosa hermosa porque uno va a lograr recordar todo lo que uno aprendió antes. Cuesta un poco más, porque la verdad que uno pasa los años y uno se va dejando muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, es una experiencia linda porque convivimos con toda la gente grande y aprendemos. Y Nelly, ¿a vos el bachillerato qué te parece? ¿Cómo lo estás llevando? A mí como experiencia, la verdad me parece algo fascinante, ¿no? La verdad es algo que no lo había hecho, sí. Pero bueno, es como todo, uno lo necesita para avalar los títulos que uno tiene actualmente. Es como todo, es volver a la escuela para mí. Pero además con los compañeros han hecho toda una relación muy linda, ¿no? Y ya tenemos nuestros grupos, nuestros amigos, compañeros, digamos, para trabajar en conjunto y demás. Sí. Y lo bueno es que pueden venir a asistir con los hijos. Claro, sí. Claro, eso iba a comentar, porque Nelly religiosamente viene casi todos los días con su nena, que pobrecita la tenemos mirando ahí con la TV, con la caja boba, como digo yo, o Gastón, el nene de Sara. Claro. ¿Y ellos viene? ¿Qué dicen? ¿Les comentan algo de esto? ¿No se cansan? ¿Tu nena, por ejemplo? Mi nena no, la verdad, ya se ha hecho su amistad también, como dijiste hace un ratito, su sociabilidad, junto con Gastón. Se lleva muy bien. Viven ahí entre ellos jugando, mientras nosotros a la vez podemos aprovechar esos horarios en conocimiento. Está enamorado. Qué importante, chicas, realmente muy importante. Sí, no sé, querías agregar algo más. Y Sara. Sara. No, que todo eso es muy bueno. Es muy bueno para todos, porque aparte salimos, nos despejamos un poco a la tarde. Sí. Mientras aprendemos. Sí. Vamos a escuchar un temita musical. Dale. Y volvemos, chicas. Vamos a seguir conversando, que está reanimado esto. Esos hombres de mierda se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos y muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro y una luna para mirar. Lleva a cabalgar para calmar mis penas, dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores flores y un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da, y como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses me vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar. Pero no tengo miedo, ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad. Esta oportunidad de amar. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Cambiamos ojos. Y seguimos en Convocatoria, la unidad de clase, y seguimos con nuestras invitadas acá en la mesa, muy animadas, fuera del micrófono, charlando de distintas cosas, pero tenemos una información que tenemos que darle a Susana. Elecciones el 16 de mayo de la Junta Interna de ATE. ¿Qué se elige? Sí, se elige el delegados y delegadas de educación. En este caso es auxiliares, se elige un delegado o delegada general, delegado o delegada adjunta, adjunto, gremial, prensa y administrativa y actas, si no me olvido de alguno. En total son 6 cargos más los vocales que puede llegar a ser en un total de 100 compañeros y compañeras. Uh-huh. ¿Y dónde se vota? Y va a haber una mesa fija en la seccional de ATE Moreno Merlo, Piovano 3165, Moreno. Ajá. Y urnas volantes para recorrer las distintas escuelas de Moreno y las distintas escuelas de Merlo, donde tenemos afiliados y afiliadas. Entonces vamos a recordar la fecha. Esto es el 16 de mayo, que no sé bien qué día de la semana. Miércoles. 16 de mayo, ¿a partir de qué hora? Y a partir de las 8 horas ya salen las urnas volantes y se establece la urna fija en la sede. Bueno, entonces, ¿quiénes votan para los Votan los afiliados y afiliadas de educación auxiliares, porque también tenemos en Ate Moreno Merlo docentes afiliados y afiliadas. Sí, pero en este caso son auxiliares. Solamente auxiliares, porque en agosto habrá la elección de docentes. Les recuerdo que esta es la una de las más importantes, aparte de la elección general, porque la mayoría de Ate Moreno Merlo son compañeros y compañeras de auxiliares de educación. Entonces, queremos ver la posibilidad de que todos participen, ya sea protagonizando en una lista o en las elecciones. Nosotros, como Lista Verde Anusate, hemos conformado una junta interna con como candidato al compañero Claudio García, como candidato a delegado general. Ajá. Sí. Y realmente en esta oportunidad, esta junta interna, esta, digamos, propuesta, porque cuando ya le dije el delegado general electo el otro día, Claudio, me dice, no, compañera, todavía falta la elección. Ajá. Perdón. Entonces, candidato a delegado general, me manifiesta que realmente es muy ardua esta pelea, porque hemos tenido recientemente en agosto una elección entre tres listas, digamos, la de Verde Anusate, a la cual pertenecemos, la lista marrón y la lista azul y blanca. Pero como comentaba anteriormente, la lista Verde Anusate está compuesto por un sinnúmero de compañeros y compañeras que han capacitado durante más de un año y se han formado en distintas cuestiones políticos-sindicales, y realmente esto enriquece la composición de esta lista. Y aparte hay muchos jóvenes, realmente. Y sobre todo con experiencia de lucha en la calle, ¿no? Porque si hay algo que se caracteriza desde ATE es la lucha, la confrontación con el modelo y el sistema en la calle, en sus reclamos, ¿no? Bueno, y volviendo a las chicas. Bueno, chicas, realmente esperemos que nos sigan acompañando, ¿no? En las luchas, en los reclamos, porque también tuvieron la oportunidad de conocer algunos del Bachillerato Popular El Cañón allá en el acto. Sí, estuvieron. Que fueron con sus propias banderas. Que tenemos nosotros también. Tienen que hacer una bandera ustedes, ¿eh? Eso es lo que estábamos hablando justamente ayer cuando llegamos con los chicos, ¿no? Tendríamos que habernos traído ya nuestra bandera también para la próxima. Estamos dispuestos también a estar apoyándolos en todos los actos y bueno, ya nos iremos más equipadas. Ajá, muy bien, con esa disposición, ¿eh? Y bueno, compañeras, yo lo que les puedo decir es que esto de Bachillerato Popular en ATE fue un largo sueño acá de la compañera, que y otras compañeras también que apoyaron y apoyamos, y realmente es juntar los trabajadores y también los espacios de estudio, ¿no? Es muy importante. Yeah. Y entonces lo que quería significarles es esto, ¿no? De que es una ida y vuelta. Ustedes reciben esto de relacionarse, de aprender conocimiento, obtener conocimiento, pero para los que pertenecemos a ATE allí, también es una ida y vuelta entre nosotros, ¿no? Claro. Porque es algo que es optimista. La retribución del esfuerzo que están poniendo día a día, ¿no? La gente de ATE también. Así que, y bueno, también saludo a los compañeros que fueron, porque fueron otros compañeros. Sí, fueron varios. Sí, bueno, y no sé si quieren agregar algo más, porque me parece que... ¿nos falta todavía? Tenemos 5 minutitos. Sí, bueno, si quieren agregar algo más. No, yo personalmente estoy muy agradecida a ATE, la verdad que me gusta pertenecer a ellos, y bueno, seguir participando de todo lo que hacen, ¿no? Acompañarlos en todo. Sí. Bueno, pues Nelly. Sí. No, yo ya hasta aquí llegamos. Te agradezco la invitación. Agradecemos a Ate también de poder brindarnos el espacio para poder hacer todos estos logros. Y bueno, vamos a seguir esperando por más ahora, ¿no? Bueno, muy bueno, chicas. Muchísimas gracias por estar acá. Y un saludo a toda la familia de ustedes, ¿no? Bueno, porque muchas gracias. Seguramente la estarán escuchando. Y agradecerles que realmente también acompañan, aunque no estén, acompañan, porque si no, no podría realmente ser concreto este sacrificio que hacen ustedes y bueno, y nosotros esperándolas. Sí, exactamente. Es valorable el esfuerzo que hace la familia realmente, porque hay personas que son mayores, hay jóvenes, hay de todas las edades y realmente es un conjunto de factores y personas que confluyen para que todos logremos adquirir los conocimientos y, como decíamos en nuestra convocatoria a inscripción del bachillerato, el conocimiento nos libera realmente. Y quería aprovechar para dar un saludo a Natalia Ludueña, que ella también venía al bachillerato con sus niños, con... Ay, soy un desastre. Héctor y el otro nene tenía un sobrenombre, no recuerdo ahora. Brian, para que se recupere pronto porque quedó embarazada después de 10 años y está más o menos llevándolo a este tema del embarazo y no puede asistir al bachillerato. Como así también a los compañeros y compañeras que por un motivo u otro, lo que haya pasado por el tornado o la cuestión económica, que han podido salir de esa situación, pero todavía no han podido reintegrarse al bachillerato. También un saludo para ellos y ellas. Y que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y nosotros nos vamos despidiendo. Y yo escuché ruido de vidrios por ahí. Me parece que llegó la copa derramada, me parece. Así que le decimos a todos hasta el jueves que viene, pero antes reiteramos que el 16 de mayo, a partir de las 8 horas, va a haber elecciones donde se vota la Junta Interna de Delegados de Auxiliares. Y nosotros le decimos hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Martín Raffo, por la operación. Gracias, Luis Torres, por estar allí en la producción de aire. Y hasta el jueves que viene, y quédese en este mismo audición, no, a este micrófono, porque llega, ¿quién llega? La copa derramada por FM Moreno, la 90.1, tu estación de libertad. Deberían convidar alguna vez de la derramada de la copa, ¿eh? De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón que maneja.